Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. La zona comercial. Mariel va en busca de un regalo para el cumpleaños de su esposo. Va hasta el centro histórico, la zona comercial más grande de Ciudad de México. Allí hay miles de tiendas que rodean el Zócalo, la plaza más importante de la capital. No hay nada que no se venda en este barrio. Mariel vive cerca, así que llega a pie. Recorre las calles mientras piensa qué puede comprar. ¿Una afeitadora? No, ya recibió una por el Día del Padre. ¿Qué tal un libro? Tampoco, Carlos no lee mucho. Carlos y Mariel se conocieron en la escuela. Aunque se aman mucho, Mariel se siente triste desde hace tiempo. No entiende bien por qué. Ama mucho a su esposo, pero algo en su vida de hogar no le satisface. Su mente sigue fija en los comentarios de su amiga y su madre. Mariel piensa: nadie comprende lo que me pasa, pero quizás estoy exagerando. Mariel sigue mirando tiendas. De pronto, gira en una esquina y se encuentra en una calle por la que no suele caminar. Es un callejón un poco más oscuro que la calle principal. Hay pocos locales y casi todos parecen cerrados. Está por dar la vuelta y volver a la avenida principal, cuando algo llama su atención. Es una pequeña tienda de antigüedades. Es un edificio viejo. Sobre la pared de ladrillo se balancea un letrero que dice Cassandra. El letrero está muy gastado, apenas se ven las letras. No puede explicarlo, pero Mariel se siente atraída hacia ese lugar. Camina lentamente hacia el local. Una vez que está frente al pequeño aparador que hay junto a la puerta, intenta mirar hacia adentro, pero el lugar está muy oscuro. En el aparador hay relojes de todo tipo, todos llenos de polvo. ¿Quizá está cerrado? Apenas se lo pregunta. Mariel nota que sobre la puerta hay un pequeño letrero que dice abierto. Entonces, por algún motivo, Mariel decide entrar. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Tiendas, stores, barrio, neighborhood, a pie, expression, on foot, calles,